difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía y más te amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Que sus papás más y más le pedirán que me deje de querer. Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien. Y quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez. Daniel, yo no le hago verle con amarle y contenerle, más que un radio le hago un bien. Pero qué necesidad hay, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad hay, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Ellos le esperan, pero, pero.